Re y abro el tercer tramo porque tengo un audio imperdible para ustedes. Hay cosas que ni el empalme sabe que los tiene, che. Mirá lo que es esto, che, Saris. Ojalá que la pueda escuchar la Nobel locutora del empalme rock, che. Le vamos a grabar un audio que indique la agenda que tienen ustedes para el próximo fin de semana. Adelante. El próximo fin de semana tenemos una regata y vamos a estar con Ernesto, papá y yo. Vamos a estar en una regata más o menos de 6 horas. Empezamos a las 8 y terminamos 8. Para 8 de la noche. ¿En serio? ¡Nah! A las 8 de la mañana empezamos AM. Y terminamos como a las 3:30 PM. Sí. Así que vos vas en la canoa con ellos. Sí. ¿Qué tarea te dan en la canoa? ¿De guía? Mira, la tarea creo que era... obviamente llevar chaleco, protección. Por el sol, porque va a estar muy bravo. Va a estar muy bravo y las reglas que y las cosas que me dijo mi madre es que siempre con el arnés de la pierna, siempre enchufado. Después, ponerme una calza negra porque los rayos más fuertes ahí los chocan entre la luz negra. Pero no entendí tu pregunta. Y también, ¿cómo es parasol, no? ¿Cómo es que se llama? Repelente, no, tampoco. ¿Cómo es? Protector solar. Porque está muy difícil el sol ese día. ¿Vos ya lo hiciste de la travesía? No, el año pasado no pude porque se nos olvidaron la malla. Ah, y no pudiste hacer la travesía. Año va a ser el primero. Mirá este qué bien. Este año va a ser el primero. Muy bien. Bueno, acá tenemos todas las novedades, entonces, tanto para Radio El Empalme y para Guevara Lynch. ¿Quién es Guevara Lynch? El tío Ernesto. Muy bien. Ernesto Raúl Ramón. Y después me dijo que, bueno, el sábado sí van a alargar la regata. Es el sábado, no es el domingo, es el sábado. Y hoy, fin de año, ¿qué agape tienen acá? Vamos a ir a lo de jubilado a pasar. Y yo tengo una gran idea que me pensé en un sueño. A ver. Mi idea es, mi año 2025 fue así. Las cosas que más me gustaron. Yo tengo una cámara de fotos instantánea que imprime, que está ahí en el auto, que imprimí todas las fotos que a mí me gustaron de este año. Después, a este papelito le voy a pegar esas tales fotos y después lo voy a doblar y lo voy a guardar en una cápsula del tiempo, un frasco, un tupper. ¡Qué buena idea! Entonces ahí van a pasar 2-3 años, la voy a enterrar, la voy a abrir y voy a ver todas las cosas que en ese año me gustaron. Buenísimo, la cápsula, claro, vas a hacer una cápsula del tiempo, pero por 2 años nomás. ¿Mal? ¿No puede ser? ¿10 años mucho? No, es mucho porque yo me voy a cambiar de casa en unos años. Ah, está, ok. Perfecto. Bueno, voy a cortar acá y voy a hacer otro audio más breve porque tengo otra pregunta. Navidad, Beatles, versión 45 RPM, mono. Totalmente sorpresiva, este 8 de enero de 2026 a 15 minutos de la medianoche. La radio tiene que sorprender. ¿Viste que Baranich, qué audio largo que mandamos en el anterior? Te va a llevar un rato escucharlo. Y ahora voy a hacer la pregunta del millón. ¿Vos te animás a conducir un programa radial en Radio El Empalme junto con otra chiquilina que se llama Victoria también? Sí. ¿La conocés? Sí. Sí, creo que sí me conoce. ¿Vos sos Leonor Victoria o Victoria Leonor? Victoria Leonor Piñera Castro Fender Revelato Rodado Peña Susaya. Mirá vos, y la hija de Sarís es Victoria... Pero no sé el segundo nombre, ahora le vamos a mandar este audio. Che, mandale la invitación para conducir un programa radial dentro de cuántos años. Dentro de dos años. Dentro de dos años, perfecto. Le vamos a mandar a la Victorica a ver qué contesta. Un programa radial, ¿qué música podría tener? Para mí que una música así como del tiempo pasado. Ajá. O una capaz entre como un estilo suave o de la naturaleza. Mira vos, ambiente se llama la música, creo, de la naturaleza. Creo que se llama música ambiente, me parece. Ahora cuando vaya con jubilado le pasás la pregunta. De parte de Radio El Empalme le decís, ¿cómo se llama la música de la naturaleza? Creo que se llama ambiente, no le digas nada, voy a ver si él sabe. Uh-huh. ¿Cómo se llama la música de la naturaleza? Bueno, cortamos acá. Hola, a mí me encantaría hacer un programa contigo. Besos. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Bye. to see could be the best thing that's happened to me. ¿Viste qué raro, che? Esta canción, agregala a la playlist. Es de 1967. Esta sí la tenés ahí en la app. Dear Eloise Hollis, versión mono 45 RPM. ¿Cómo se pronuncia? ¿Eloise? Imponente, ¿viste ese final? Querida Eloísa. Of funny things I heard today. I heard that he's left you and gone off to sea. Could be the best thing that's happened to me. Me encantó, ye, por eso la descargamos, ¿no? Tremenda canción de 1967, eso no te dije. Ya nos cruzamos al año siguiente. 66-67, grande. Bueno, por algo es la década del rock, ¿no? Del impacto, del surgimiento, de gusto. Estoy mirando el intérprete, si no te aparece ahí, creo que no te aparece en la app, ¿no? Mirá vos, el intérprete es Hayleroy. No, o el tema se llama así. Para un poquito. Estoy confundido. Ah, no, este es el que tengo pronto para largar. Bueno, no aparece el intérprete ahí, acá lo tengo, mirá. A ver si lo tengo acá. Dear Eloise. Es Hollis el intérprete, claro, Hollis. Si está escuchando el tino, lo anota y dice que lo descubrió en el Empalme Rock. Querida Eloísa, Hollis. Viste que parece un chancho, ¿no? Pero no es un chancho. Es el comienzo de un audio. Tito Mosco Pereira, Tito Mosco Pereira. Me parece que se divisó el lanchón a velocidad de crucero en la ruta 90, che. Pasó como una ráfaga. Hey, Leroy. Your mama. She's calling you, man. Este batucano, che. ¿Cómo sería este ritmo? De Caribe, ¿no? El intérprete es Hayleroy. Y el tema Your Mama Calling You Jimmy Castor. Hey, your mama. Your mama calling, she mad, man. Debemos irnos. Ha sido una linda y entretenida emisión sorpresiva, che. Pata, a ver, ¿dónde lo tengo?